Mi madre putativa fue una santa, mujer piadosa, de alma compasiva. Daba lo poco al triste que quebranta, y Dios le dio una vida sin deriva. De Lucrecia aprendí que la otra mejilla se ofrece al golpe con resignación, y que la venganza es tan sencilla cuando es de Dios y no del corazón. Bienaventurados sedientos de justicia, pues serán saciados, dijo el Salvador. Yo nunca dudé de su promesa inicia, ni del cielo infierno o su inmenso amor. Los milagros que él permitió obrar curaron cuerpos y almas en mi sendero, pero a los crueles hizo naufragar con justo castigo severo y certero. Así a los 14 años cayó mi enemiga primera, una chiquilla. Intrigada en la sombra y la muerte halló, pues la leucemia acabó su rencilla. En la universidad un guerrillero me llamó burgués y quiso mi final. Mas ahogado en su vil y su sendero, quedó truncado por su mal fatal. Basten dos ejemplos para ilustrar. No pretendo aterrar a mis contrarios, pues hay redimidos que saben amar como Salustiano entre tantos varios. Milagros que él permitió obrar.